Entonces yo creo que estamos todos en la caverna de Platón. Sentados mirando una pared, sin poder mirar al lado, atados, nos estamos mirando a nosotros mismos como si no existiera nada más. Mantengo el paso desde el punto de partida. Afuera está lloviendo, estoy preparando mis botas. Hoy pude escribir más que en toda mi vida. Flotaba a la deriva hasta que escuché las gaviotas. Esta semana viajé más que en los últimos años, navegando entre las notas y compases. El desenlace de mi historia, un ermitaño. Perdón por no saber medir la fuerza de mis frases. Estoy teniendo ataques de ansiedad o de intuición. Eso dependerá de cuánto acierte. Y no me estoy burlando, no era la intención. Suelte esas letras básicas que a todos nos divierten. No hay dinero suficiente para comprar la paciencia. No hay tiempo para probar cada sabor. Solo hay consuelo en disfrutar cada experiencia, ¿viste? Mi lengua no me sirve solo para dar amor. Quise probar cuál es mi valor. Estoy tomando nota de mis errores. Pero es el colmo de cualquier escritor manchar de tinta con el paso las lecciones anteriores. Quise probar cuál es mi valor. Estoy tomando nota de mis errores. Pero es el colmo de cualquier escritor manchar de tinta con el brazo las lecciones anteriores. No necesito pretexto para querer estar contigo. Dentro de mis textos, sueños y objetivos, pagando penitencia por castigo. ¿Para qué quiero hacer rap si no puedo rapear con mis amigos? Yo soy mi propio némesis, mi génesis. Infame ser el acusado y el testigo, entre paréntesis. Pareciera que me he dado por vencido, pero ¿quién pudo vencerme si ni yo pude acabar conmigo? Subirme un escenario cuesta bastante y les molesta que ya no malvendo mi trabajo aunque me ataquen. A tu contradicción una contrapropuesta. Reviento las bocinas mientras no me falte cracker. Soy donador de órganos arrepentido por todas las veces que entregué en vano el corazón. Si no me busco no es que ya no esté perdido, si no quiero que me encuentren debe haber una razón. Que me quede con lo bueno, que lo malo no deseche. Estoy tomando nota de mis errores, pero es el colmo de cualquier escritor manchar de tinta con el brazo las promesas anteriores. Quise probar cuál es mi valor. Estoy tomando nota de mis errores, pero es el colmo de cualquier escritor manchar de tinta con el brazo las promesas anteriores. Quise probar cuáles fueron mis errores. Estoy tomando nota de mi valor, pero es el colmo de todos los escritores manchar de tinta con el brazo la promesa anterior. Quise probar una promesa anterior, manchar de tinta lo que fueron mis valores. Estoy tomando, soy cualquier escritor. Este es el colmo de los colmos de todos mis errores.